el rumor del viento que me enseña a cantar lo que dicta mi corazón. Topa el Viajero es un espectáculo familiar, una propuesta musical de alta factura dirigido al público infantil, en la que Topa, junto a su cuerpo de actores y bailarines, interactúan con el público a través de una interesante historia que llevará a hacer un recorrido latinoamericano, un viaje educativo y divertido para toda la familia con la garantía de Disney. Nunca se borrará. Este viaje será por las cuatro estaciones del año. No se trata de un viaje normal, como todos podemos pensar, sino un viaje por los sentidos y sobre todo por la imaginación. Cada espectador podrá jugar con sus sensaciones, atravesando un repertorio lleno de canciones exitosas y coloridas. No faltará viajar por la magia que genera los recuerdos acompañados por canciones que ilustrarán este viaje de sensaciones. Desde 2013, Diego Topa ha presentado cuatro giras en vivo que han sido vistas por más de 1 millón de espectadores en 13 países de Latinoamérica. Sin fronteras, sin condición. Topa comenzó a protagonizar shows en vivo con el show de Topa, Tópate con Topa, y luego de la mano de Disney con la casa de Disney Junior, Un gran día con Topa y Mooney, continuando con los espectáculos derivados de Disney Junior Express. Sube que te llevo al espacio sideral donde las estrellas van.